Pablo, aparte de que no me escucho. ¿Escuchás? Pues sí. Te llamé como tres veces, Pablo. No, bueno, bueno, dejabas. Vamos a tener una pelea ahora, sí. Esa ahora, cosa ya la ahora, la pelea ahora. Sí. Bueno, 10 horas, ¿te che. ¿Te puedo pedir un favor? Dime. Por favor, te lo pido. Sí. Si un día se me ocurre decir, chicos, cumplimos 20 años, hagamos un especial 20 horas, 20 años. Nunca más. Por favor, recordame este momento. Bien. Mira, voy a mirar a la cámara. Por favor, no quiero más esto. Además, con toda la tensión que llevaste todo este tiempo, ¿no? Porque mucho antes del día de hoy, vos como que venías, ¿no? Con no, todo. Quiero, fuerza. Hay que, si tenemos que empezar a agradecer, no, tenemos que hacer 10 horas más. Sí. Así que mejor no. Notable. Mejor no. Sí. Bueno. Cerramos. Terminamos. Sí. ¿Con qué cerramos? Estamos cerrando en la búsqueda del arte también, ¿eh? Algo que nos aúna, que nos hace bien. Que colabora para que la vida sea más linda, ¿sí? Y en este sentido nos acompañan los chicos de Camerú, nos acompañan Gastón y Juani para darle el cierre musical a estos 10 años de la colectiva en 10 horas, por cierto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien. Feliz cumple, chicos. Muchas gracias. No me imagino lo que habrá sido su día de hoy si estuvieron 10 horas... acá metiéndole huevo, les veo las caras y debo decir que se notan que tiene 10 horas. Lástima. ¿Querés decir que damos lástima? No, pero se notan las 10 horas. Los 10 años no, las 10 horas. Si venían a la una, nos atendíamos perfecto, pero a esta hora ya estamos quemados. Están hasta bronceados, no sé si se dieron cuenta, no sé cómo hicieron abajo un techo, pero están bronceados. Sí, es el estrés. Así que el estrés broncea. Estrés autobronceante. Mirá qué lindo. ¿Sí? No la tenía esa, bueno. Bueno, a ver. Para ahondar en Camerú y su lógica, su vida. Primero, ¿por qué Camerú? ¿A qué se debe el nombre? Es una pregunta que le deben hacer habitualmente. No es una pregunta estrella en este sentido, pero está bueno saber. Es un nombre que nos cayó así, como del cielo. Mira, la realidad es que teníamos que debutar y no teníamos nombre. Hicimos una especie de jueguito de ¿cómo se dice? Cadáver exquisito. Cadáver exquisito de sílabas. Y salió, y entre todo lo que iba apareciendo, apareció Camerú. Y dijimos, bueno, tocamos el viernes, somos Camerú. Y eso nos buscó a nosotros el nombre, nosotros no hicimos nada. Me gusta, yo a priori, cuando leí el nombre, dije, debe tener algo que ver con raíces africanas, porque estaba muy cerca de Camerún. Sí, yo también pensé claro, eso, ¿no? Con L. ¿No? Por ahí por eso nos sonó bien el nombre, pero no... Pero nada que ver. No sería tanto el espíritu. Sí, de todas maneras la música... La música africana está en todo, claro, ¿no? O sea, todos nosotros estamos absolutamente... Influidos, sí, por suerte de y eso. Formados por eso también. Así que en un punto está bien. Sí, está espectacular. Sí, ni hablar. Aceptamos. Bueno, hay que aclarar siempre, ¿no? Sí. Sin N. Claro, claro. Camerún. Con la sí. referencia, Camerún, pero sin N. Claro. Claro. Bueno, a ver, ¿y qué hace Camerú o qué podrían definir? Digo, seguramente nosotros una vez que los escuchemos, vamos cada uno a tener un concepto diferente o el mismo, vaya a saber. Pero digo, a priori ustedes, si se definen con palabras, ¿qué dirían de Camerú? Y yo creo que Camerú es una banda que refleja un poco el momento actual, el conflicto de los jóvenes de hoy en día, que es como las miles de oportunidades, la ansiedad, las ganas de buscar cosas en nuestra música, en lo que estudiamos, en lo que elegimos día a día, pero bueno, también somos víctimas de la sobreinformación y creo que en Camerú, en las letras, está un poco representado todo ese mundo que sufrimos y disfrutamos todos los jóvenes. No se dijo los jóvenes, yo me quedé pensando. No, pero eso es parte. Sí. Bueno, podemos a mí no me dijo nada. No, sí, bien. Sabemos. Bueno, gracias, chicos. Gracias. ¿Podemos escuchar? Sí, yo diría que no definamos más con palabras, porque no. La música se define por sonidos y por letras, etcétera, etcétera. Así que bueno, los invitamos a que nos deleiten con un primer tema, que ¿cuál es en este caso? Una forma diferente se llama, es un tema que va a venir prontamente. Bien, bárbaro. Una forma diferente, aquí 10 años de la colectiva, 10 años al aire, Camerú con ustedes, sin colores. Una forma diferente, pero ya nadie quiere oír. Todos buscan la manera de filtrarse en el sistema, pero ya nadie puede huir. Y así buscas la paz sentado en el sillón, y te ofende que te invita a salir. Tal vez sería mejor que apagues tu voz, o que busques algo dentro de ti. Todos tienen, todos quieren una forma diferente de bailar y hacer el amor. Ella busca en la cocina un radar y medicinas. Ella sueña un mundo mejor, y así intenta encontrar las lecciones del sol, pero ya no le interesa salir. Tal vez sería mejor que apagues tu voz, o que busques algo dentro de ti. No me digas nada, no esperes que yo cambie por ti. No me digas nada, y no te quedes esperando. Que el mundo no se detiene. Si buscas la paz sentado en mi sillón, y te ofende que te invita a salir. Tal vez sería mejor que levantes tu voz, o que busques algo dentro de mí. No me digas nada, y no esperes que yo cambie por ti. Nada, y no te quedes esperando. Esto es Camerú. Ahora sí. Quería que termine. Chao, nos vamos. Hay un falso final. Pasa que somos cinco en realidad nosotros. Acá vemos dos, entonces por ahí hay como momentos de incógnita, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, che, se hizo presente el funky, ¿no? Acá claramente. Sí. Y con una temática por ahí más actual. Digo, el funky es un ritmo que nos viene, digamos, acompañando de hace tiempo inmemorial casi, por lo menos para nosotros que no tenemos tantos años. Ahora bien, veo que la temática viene por un lado muy moderno. Digo, por ahí yo siento un llamado a eso que muchas veces hacemos desde aquí, que es llamar a que digamos, la calle es nuestra, que hay espacios, ámbitos comunes, que parece que los dejamos, vaya a saber para qué, y que es un buen ámbito de encuentro, ¿no? Y que se está perdiendo. Sí, exacto. El tema habla un poco de eso, de que cada uno tiene una manera diferente de vivir la vida, pero hay que meterle, no hay que quedarse en el sillón, como dice. Hay mucha gente que se queda en el sillón y critica y no pasa nada. Y es fácil pensar, sin moverse, sin acción. Sí, y además hay muchos críticos de redes sociales solamente. Digo, es muy difícil tratar de cambiar el estado de las cosas con un celular, sentado en un sillón. Digo, el estado de las cosas se cambian habitualmente en los lugares que tenemos en espacios comunes, que en este caso es la calle. Porque el día que abandonamos la calle, todos nosotros las ocupan otros, y habitualmente con malas artes, ¿no? Bueno, celebro el funky, me gustó. Me imagino además que cuando sean 5 todos juntos, debe ser todavía más potente. Pero está el ritmo, está eso encantador del funky en este tema, yo lo celebro. Antes de escuchar otro tema, vamos a aprovechar este momento chivo, se llama, para que nos cuenten dónde van a estar tocando próximamente. Sí, ese momento chivo, clavo la axila acá contra el micrófono. Sí, y nosotros después de 10 horas ni te cuento. Y pasamos el chivo. Totalmente. Pero así los podemos ver y los podemos ver a los 5 aparte. Me encanta, estaría buenísimo que vengan todos ustedes y los que estén escuchando en la calle y en sus casas. Tocamos el viernes 16 de diciembre, o sea, el viernes que viene. En Liverpool Bar a las 21 horas. Liverpool Bar queda en Arevalo 1376. Es Palermo, Arevalo y ni sé, es por ahí, por esa zona. Bien. El viernes que viene a las... Viernes que viene a las 21 horas junto a Circus Day. Muy bien. Mirá. Quiero haber pasado por ese lugar, pero bueno, está en el ámbito palermitano donde habitualmente se puede ver buena música en vivo, así que... Bien por eso. Bueno, ¿y cómo nacen básicamente ustedes? ¿Cómo se da esa química que genera de pronto una banda? Mirá, Gasti me conoció porque tocaba con mi hermano en otra banda que tenían cuando Gasti iba al secundario. Y yo tenía mi banda de secundario todavía vigente en ese momento. Y de ahí nos conocimos, digamos. Después Gasti, un tiempo después, la banda de ellos se desarmó. Y Gasti un tiempo después me dijo que quería armar un dúo acústico. Así que medio que este es un poco el origen de Camerú. Sí. Formato piano-guitarra, pero después él me fue pinchando, che, metámosle. No entendí bien lo del dúo acústico, no sé qué es eso. Así que le dije que armemos una banda de rock, porque aparte de los temas de él, me parecía que estaban muy buenos para tocarlos con más gente. Y bueno, y ahí se formando. Agarramos a Jere, que es el batero, que era de la banda de ellos también. A Lemita, todos compañeros de la secundaria en principio. O sea, de distintos años, pero del mismo colegio. Y después lo encontramos a Leandro finalmente, que ahí él vino de otro colegio, ya es como el nuevo, así que todavía le hacemos bullying. Claro, después de. Correcto. Está mal igual, ¿eh? Pero sí, después de grabar el primer disco, 21, decidimos pasar a formar la banda con dos guitarras y decidimos integrar un bajo entonces. Mirá. Bueno, el funk a veces lo pide, ¿no? ¿Sí? Siempre. Sí. Había bajo, pero lo tocaba el guitarrista, quien ahora se dedica a lo que hace de verdad, que es tocar la guitarra. Ah, sí, por suerte también me dio la relajación de poder dedicarme un poco al canto, que haya dos guitarras. Claro, sí. Ser una guitarra rítmica ahí, planchando un sol, todo. Está bien. Todo contento. No es poco, está muy bien. Bueno, ¿tienen ganas de hacernos otra? ¿Cómo lo ven? Dale, sí, ahora vamos a hacer un tema de nuestro primer disco 21, que se llama Se Confesó, en versión. Bueno, en versión. Versión piano balada. Minimalista, si se quiere, aquí en los 10 años de la colectiva radio. se confesó y me entregó su piel. Yo ya no puedo huir de ella. Es que clavó su daga fuerte en mí. Fue todo tan ligero y tibio. Mi corazón tal vez nunca quiso ver que solo vos bailabas. Ni esa parte de mí que se perdió en el mar y en todo lo que tocas. Amame, bésame, húndete mi luz. Tómame y déjame entrar en tu interior. Solo por un rato no más. Solo por un rato no más. Dime qué más puedo hacer para terminar con todas tus cadenas. Si mi suerte ya partió y ahora estoy aquí, soy todo lo que queda. Se confesó y me entregó su piel. Yo ya no puedo huir de ella. Y así me hundió del cielo hasta los pies. Fue todo tan sereno. Amame, bésame, húndete mi luz. Tómame y déjame entrar en tu interior. Solo por un rato no más. Solo por un rato no más. Si el viento cambió, no preguntes por qué. Es mejor darse cuenta que estamos al borde. Darse cuenta que estamos al borde. Gracias. Muy bien, ¿eh? Muy lindo. Sí. Sí, el eterno tema del amor, ¿no? El eterno. Sí. Inevitable. ¿Cómo estás, Pablo? No, pero bueno. ¿Querés contar algo? No, tenemos 10 horas más. ¿Querés contarnos algo? El amor es el generador del universo. ¿A qué te recordó, Pablo, esto? No, muchas cosas, pero digo, sí, digo, me trae reminiscencias y pienso en esos momentos íntimos en los cuales hay mucho más que una actividad física. Totalmente, acá es un acto de entrega, el primer acto de entrega de esta canción. Bueno, es importante y es notorio la letra y el momento, y también el halo que se genera cuando lo cantan va en esa línea, digamos. Todo te lleva directamente a un momento sublime, ¿sí? En cuanto a las relaciones humanas. Bueno, bien, seguimos entonces. Uf, los desafíos, ¿no? Que tiene el amor. Que tiene la performance. Sí, sí, sí, sí, ha pasado de todo. La performance que uno tiene que vivir en un mundo difícil, ¿no? Sí, sí, totalmente. No les llegó el amor. Hay gente que no le llega el amor. Necesitan un tema más. Sí, pero vamos con un tema sí. del disco. ¿Quieres sí. presentar el disco de paso? ¿Nos cuentas? Dale, sí, lo estuve nombrando, pero el disco se llama 21XXY. Uh-huh. Y el tema, si podemos, no sé si está el señor, pero nos gustaría pasar estratagemas. Blas, te dijeron señor. Blas. Estamos con ganas de mostrar Estratagemas, que es el segundo tema del disco 21 de Camerún. A los que quieran y les gustó la banda, viernes 16 de diciembre, viernes que viene, 21 horas, en Liverpool Bar, Arevalo 1376. Invitadísimos. Las letras reflejan, si se quiere, un conflicto que no sé, te voy a llamar que es para jóvenes, pero están todos invitados. Pero jóvenes entre 0 y 99. Entre claro, sí, jóvenes es entre 0 y 60 hoy en día, ah, ¿no? Bueno. Hola. Sí. Algunos quedaron afuera, ¿eh? A uno de 65, 66 igual. Bueno, le digo a mi viejo que no venga, boludo. Claro. No, pero la van a pasar muy bien también. Opinión Fijo es apto para todo público. Che, no? También nos pueden buscar en el Facebook y todas esas redes sociales, ¿no? Eso, pasen todos sus datos. Sí, en Facebook es Camerú, Instagram Camerú Música, Bandcamp, camerú.bandcamp. El disco está para escuchar entero en las redes sociales, está espectacular, así que lo pueden descargar y todo, escuchar en YouTube, en Spotify, en Deezer, iTunes, estamos. Si ponen Camerú, vamos a aparecer Camerú, en algún lado. Con acento en Camerú, la Camerú, C-A-M-E-R-U. No dejen que Google los corrija y les ponga la N. Claro, quizás claro. Usted quiso decir Camerún. ¡No! Bueno, con este tema cerramos, nos despedimos. Así es. Bueno. Así que, Blas, ¿querés decir algo? Antes de que caiga el mundo. Claro, sí. Antes de que caiga el mundo. Se consumen tus ganas, no mires atrás. Seca tus palabras en postales viejas, los barcos se van. Y ahora ves el tiempo como un fuego sin calma, los barcos se van sin voz. Tierra no descansarás, jamás. Los barcos se van, y ahora ves el tiempo como un fuego sin calma. Los barcos no están, y esta vida se va como un rayo de sol. No te esperará por tu despertar, por tu despertar. Busco la sed del alma, debí haber besado la mar. Busco la sed del alma, estratagemas se consumen tus ganas, no mires atrás, seca.